En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, La Box te acompaña. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá peleando con el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que me tira cualquier cosa, amén. ¿Qué sé yo? Esto me parece que cualquiera. Actualmente, más allá de la tele, ¿no? Nosotros acá está bien que haga un poquito más frío. Pero bueno, dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino que estamos en 2 grados una décima, con una sensación térmica de menos 0,1 grados. Sí, eso puede ser, hace un frío terrible, ¿eh? Eso puede ser. Con una humedad del 85%, con una presión de 1024,5 hectopascales, con vientos del este a 7 kilómetros por hora, con una visibilidad de 1,5 kilómetros. Es porque está ligeramente nublado con neblinas. La mínima del día de hoy fue de 2 grados. La máxima esperada para el día de hoy, 15 grados. Por la mañana va a estar ligeramente nublado, como les comenté al principio. A la tarde va a estar parcialmente nublado, igual que a la noche. La probabilidad de precipitaciones es de 0%. Eso es bueno. La temperatura, como les dije, va a estar 2 grados a la mañana, 15 grados a la tarde en su máxima y 8 a la noche. Los vientos van a ser entre 7 y 12 kilómetros por hora durante todo el día. La dirección del viento va a ser del noroeste durante la mañana, del norte a la tarde y del noreste a la noche. Así que bueno, como siempre, ustedes ya saben que les vamos a leer Crónica e Infobae. Siempre comenzamos por Infobae. Y ya para arruinarles el día de entrada nomás, empezamos por el dólar blue, que según Infobae dice que está en 496 pesos, tal como cerró ayer. El contado con liquidación, 505,47. Ese es el peligroso. El riesgo país está en 2.330. Y el Banco Nación dice que el dólar está a 256,50. Sigue devaluando la moneda el Estado. Eso es lo que nos está diciendo. Así que bueno, Dami, buen día, no te saludé. Más allá de que nosotros nos saludamos acá, estamos todo el día juntos, ¿no? Bueno, gente, a ver, bueno, ¿qué dice Infobae? Recuerden que si quieren leer las notas completas o releerlas, en este caso van a tener que entrar a www.infobae.com. Y dice lo siguiente, dice, Guado de Pedro espera una definición sobre su candidatura, pero se prepara para un paso contra Daniel Scioli. El ministro del Interior cree que todo se resolverá en una interna con el ex gobernador bonaerense. Sus últimos movimientos, el pedido K por la lista. Dice, el siniestro plan que habría ideado el clan Senna para matar y ocultar el crimen de Cecilia Strasisowski. ¡Qué locura! Le entraron a allanar al tipo este, le sacaron, había un palo y medio verde, $1.500.000 dólares en efectivo, en billete, y 50 millones de pesos. Le sacaron de la casa, imagínate la que debe tener escondida por ahí. ¿Qué se iba a comprar? Claro. Yo no me puedo comprar la bicicleta, este, mirá lo que... ¡Qué bárbaro, loco! Argentina se enfrenta a Australia en el primer amistoso de la gira por Asia. Ahora y formaciones. Bueno, ahora y formaciones. Ya empezó. Acaba de empezar, gente, el partido Argentina-Australia. A ver, Argentina, ¿quiere que les relate el fútbol? ¿Eh? Golazo de Messi. ¿Messi es? Golazo de Messi, gente. Tiro la pelota. Nah, mentira, no tengo ni idea. La toqué yo, escuchaba, soy de la suerte, flaco. La tocó Messi, el primer avance, la tocó. Mirá los nombres en chino, ¿viste? Bueno, vos. La tocó, ¿cuántos van? Dame, no veo el minuto. Un minuto 40, gol de Messi. Hizo al minuto 30. Qué golazo, ¿eh? Bueno, como siempre, la para en el medio, fuera del área, la inclina hacia la izquierda. Y el jugador argentino convierte, no repitió, ahí va, mirá, ahí va. La pierde el australiano, un paquete, mirá lo que hace. Sí. Se cae solo. Mirá, Messi abre, izquierda, chanfleada. El típico gol de Messi, es verdad, parece que se va afuera porque el arquero saca la mano, ¿viste? Hace así. Qué lindo gol. Bueno, seguimos con Infobae. No los voy a relatar. Hoy, la verdad que... Bueno, gente, ya empezamos y eso que jueves, ¿eh? ¿Te imaginas mañana? Bullrich con Milei, La Reta con Schiaretti, la urgencia de armar mayorías para gobernar. Unión por la Patria nació con disputas y comienza otro capítulo entre los candidatos de Alberto Fernández y CFK. Unión por la Patria, le pusieron, no tienen vergüenza. Dos escuelas argentinas fueron seleccionadas entre las mejores del mundo. Ramiro Marra, al quemar el Banco Central no tenés la opción de que te roben. Pablo Volskowski, en mi familia de inmigrantes se veía el conocimiento como un modo de ascenso social. Es que es así. Siempre una vuelta, creo que lo habíamos hablado con Cristian, ¿no? De acá de Aires de Campo. Estábamos hablando de que el... Bueno, de los chicos estábamos hablando. Y bueno, y le decíamos que el estatus, que es lo que uno quiere aparentar de ser de otra clase, de todo eso, bueno. El estatus en realidad no es económico, sino que es cultural. Es cultural. Por lo tanto, al pertenecer a ese nivel cultural... te hace que sea social, ¿no? Pero bueno, es eso. A veces la gente se equivoca. Por eso Argentina da un paso importante cuando el hijo del obrero se recibía de médico, ¿no? Así que bueno, gracias a Sarmiento de la escuela laica, y bueno, laica fue hasta ahí nomás, pero bueno, era que era no arancelada, que todos podían tener acceso, fue un paso importante. Después algunos dicen que Perón, pero bueno, ya estaba inventado hacia un par de... decenas de años atrás. La innovadora técnica genética que propone crear embriones humanos sintéticos a partir de células madres. ¿Cómo? ¿Cómo embriones sintéticos? ¿Y qué van a hacer? ¿Robot? ¿Qué nacen? El desastre nuclear de Fukushima. La verdadera historia detrás de los días. Bueno, detrás de los días. La serie que impacta al mundo. Bueno, conmoción en el Chaco, femicidio por Cecilia, la ciudad de resistencia se movilizó en reclamo de justicia. Jorge Capitanich volvió a hablar del caso tras las críticas de la madre de la joven desaparecida. Este tipo tendría que estar preso igual que Gildo y Franz, igual que Mansur en Tucumán, que... ¿Cómo se llama el gobernador, el viejo de Tucumán? Alperovich. Mi hermana se suicidó rogando saber la verdad. Un hombre y la razón por la que denuncia a su padre. Ah, mira vos. el Vaticano difundió las primeras fotos del Papa Francisco en el hospital tras la cirugía. ¿Siempre está vestido de papa? Sí, ¿no? Porque vos sabés que nunca más lo vi sin la ropa de papa. Claro. Un nuevo hallazgo de la NASA en Saturno abre la puerta a la posibilidad de vida extraterrestre. Uy, siguen hinchando con esto. Claro, pues no le dan de comer a los nenes de África, los nenes acá del Chaco, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Formosa. Pues no le dan de comer acá a la gente, chicos. Vengan acá, vengan a hacer investigaciones, a ver si hay vida ahí atrás de todos los pobres gente. Colombia, rescataron a Wilson, el perro guía que fue la clave para hallar a los niños perdidos en la selva. ¿Cómo rescataron a Wilson? ¿Se perdió el perro? Hay que ir a buscarlo, más que a nadie. Lo rescataron, sí. Ranking de inflación. Argentina ocupó en mayo el tercer puesto. Bien, bien. Por lo menos estamos ahí en la cima. En el podio. Bien, en algo teníamos que llegar, che. Ya que hace años que venimos perdiendo. Fui, vi, escribí. Cáncer es morir un poco. Bueno. Faustino, el niño argentino que sorprende al mundo por su destreza sobre un tablero de ajedrez. Ah, qué lindo que jugara al ajedrez. Giro inesperado en la relación entre Hamilton y Shakira. Aseguran que hay una tercera en discordia. ¿Qué están saliendo esto? Nah. ¿Hamilton le dio bola a Shakira? ¿Por qué Shakira? Fue famosa. Un tarado este Hamilton. Son amigos. En realidad ellos siempre dijeron que eran amigos. Nunca se los vio en una... Ah, qué rápido dice también que... Lewis Hamilton, nada. Si vuelves a sacar el maquillaje, esta. No me quemé. Me mandaron un. ¿Cómo se llama? Un sticker. ¿Vos me lo mandaste o no? Riquelme anunció su partido de despedida en la Bombonera el 25 de junio. Messi va a estar. Mirá vos. ¿Vas a ir? ¿Vale muy cara la entrada? Pero la mitad de Boca no lo quiero, Riquelme. Vos vas por los jugadores, para el partido, el evento. Como si fuera un recital de Elegante, claro. Vas por... Están todos los payasos ahí, ¿lo viste? Pobre pibe. 25 años de Truman Show. El salario que resignó Jim Carrier, la profecía de los realities. Sí. En medio de las tensiones electorales del oficialismo, Cristina Kirchner hablará este jueves en Santa Cruz. Cirugías y una lucha desesperada contra el tiempo. Como Courtney Cox dijo basta. Qué hermosa mujer y cómo se arruinó con las cirugías, ¿eh? ¿Te gustaba esta Courtney? Che, Damián. Ew. Casi, ¿eh? Estamos mirando el partido, gente. Partygate. Un informe concluyó que Boris Johnson engañó deliberadamente al Parlamento durante la pandemia. Sí, como Alberto Fernández. Que invitó gente, hizo todo eso. Que acá no hace nada. A ver qué va a pasar allá, a ver qué... Después para copiar a ver qué hacemos nosotros. Bueno, gente, hasta acá nos hemos pasado. Nos pasamos de tiempo ya hablando de estupideces. Bueno, gente, vamos a los primeros dos temas. Al regreso seguimos con un poquitito de noticias de crónica. Allá vamos. Me estás consumiendo. Me estás malgastando. Me estás desesperando. Y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo. Me estás caminando y estás resecando. Ay, señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer. Conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Casi se viene el segundo, ¿eh? Estamos mirando el partido acá con Damián. Casi se queda sin pierna también. ¿Quién era? ¿McAllister? No. McAllister. Bueno, estamos mirando, está lindo. Igual se plantó ahí, ¿eh? Va bien, está lindo. Bueno, con un gol, acá dice Crónica. Ya nos pasamos a Crónica. Recuerden que si quieren leer algo de Crónica deben ingresar a www.crónica.com.ar. Dice demoledor. Bah, ya exagera. Crónica dice demoledor. Con un gol de Messi, casi desde el vestuario. Argentina le gana a Australia en China. Dice, qué personaje, qué divino, qué lindo que es leer Crónica. Unión por la Patria, nuevo sello para boletas del oficialismo y fuertes negociaciones en unidad por el piso electoral. Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí está. Detalles, tras el cierre de lista, Cristina Kirchner reaparecerá este jueves en un acto en Río Gallegos. Dice la pavada, sí es la pavada, dice Julieta Poggio, listo. Invitado de lujo, bombazo, Riquelme anunció que Messi estará en su partido de despedida. ¿Que también se va de la dirección de Boca? Pues está haciendo un desastre, ¿eh? ¿Se postula para presidente el Caradura? Bueno, vamos a ver el intelecto del hincha de Boca ahí. Vamos a ver el intelecto del hincha de Boca. ¿Gana, decís? Pero no, o sea, están haciendo, bueno, qué sé yo, mejor. Yo soy de River, así que... Ojalá que lo voten. Ojalá que gane Riquelme, gente. Vótenlo a Riquelme, ¿eh? Interna, elecciones 2023. El Frente de Izquierda presentó su alianza y tendrá paso para definir candidatos a presidente. Fuerte crítica, dice. Con un duro comunicado, el PJ bonaerense aceptó el piso de legisladores en las listas. Problema de cartel, abundancia de vanidad. Ya me imagino a los gordos saliendo. Sorprendente, la NASA descubrió que el planeta Saturno podría ser habitado por vida extraterrestre. Mirá vos. Dolidos, les cuesta soltar. Estos son los 5 signos del zodíaco que más sufren la separación. Epa, los que más andan de capa caída, quieren decir. Bueno, ahora vamos a ver. Misterio. Alec Baldwin. Bajo la mirada. Investigan si el arma que con la que mató accidentalmente a una fotógrafa funcionaba correctamente. Ah, claro, había matado... Escándalo. La mamá de Elegante sacó los trapitos al sol y le pegó a su nueva novia, a quien comparó con Tamara Báez. ¿Quién era Tamara Báez? La madre de la hija. No sé para qué leo estas cosas. Día del Padre. ¿Cómo evitar estafas y falsas rebajas a la hora de comprar el regalo? Bueno, las mujeres mucho no se fijan en eso, ¿o sí? No se fijan mucho en eso. Van, compran. A ver qué más. Dice, bueno, refuerzo con Denis. Resulta que, bueno, primer paso. Bielsa quedó conforme con su debut victorioso en Uruguay. ¿Cómo es Uruguay? No sé, victorioso. Me causa gracia esta piba. Dice, por la red, More Real publicó un alarmante mensaje tras su accidente automovilístico. Tengo miedo, dice. Qué desagradable, que la verdad que me parece algo, bueno, nada. Parece, reclama, se reclamos como Jorgito Real. No, Jorgito Porcel. ¿Te acordás? ¿Qué personaje? No, porque mi papá, gordo, no trabajaba, ¿eh? ¿Te acordás lo que quería ganar el otro? Yo me lo dejo porque soy el hijo de Porcel. ¿Y qué sos, tarado? Claro. Quería ganar, tarado. Y esta también lo mismo. ¿Y la hermana, esta es la que siempre arma quilombo? O porque la, hay una que es la que arma quilombo, la otra no se la conoce, ¿o sí? Se la conoce, me refiero a que no hace quilombo, no sale en los medios. Esta es la misma de siempre. Una copa especial para Argentina y un detalle que se hizo viral. Bien. Elecciones 2023, así quedaron conformadas las alianzas. Crónica HD, dice Elegante, bueno, nada. Crítica, Crónica HD, Omni aterrizó en el patio de una casa en Las Vegas. El que te mostré el video, este es el que te mostré el video. Ahora después vamos a ver si lo podemos leer, pero vamos a leerlo. Hoy está Ana a las 10 de la mañana, la sacamos al aire. ¿Qué hora es? Ya falta poquito. Vamos a chequearlo a ver si... Terrible, encontró un libro tirado, quiso ver cuál era el mensaje que la vida tenía para ella. Pero se topó con algo macabro. Ahora yo no entiendo eso. Dice, a ver los mensajes que la vida me va a traer. Entonces voy a leer... Crónica empezó con las propagandas. Me empezó a bombardear. Inesperado, mandó un mensaje al número equivocado y la respuesta lo descolocó por completo. No se lo tomó muy bien. Perturbador. Dio una advertencia. No la cumplieron y desencadenó un infierno en la comunidad vecinal. Que la del Chavo. Toma nota, dice. ¿No sabes cómo hacer para sacar la grasa de tus tuppers? Ah, mirá qué importante. Escucha. ¿No sabes cómo hacer para sacar la grasa de tus tuppers? Acá tenés varios tips. Escucha, ¿sabes qué? Me reía, ¿no? ¿Te acordás cuando dice, mi mamá ya no me presta más tupper, después del último no le devolví, se terminó la confianza, una cosa así, y tiene los fideos con tuco en una bolsa? ¿Lo viste ese meme? Claro, la madre se los da en una bolsa, no le dio más tupper. Me hace acordar a mi mamá y mi hermana, porque mi hermana no le devuelve los tuppers. Claro, viste, en cualquier momento mi mamá le da algo en una bolsa. Qué personaje. Qué personajes. Bueno, acá estamos mirando, dice. Con un ascendido, bueno. El Manchester City de Julián Álvarez ya tiene rival para su debut en la Premier League. Bueno, nada, esto es más o menos lo mismo. Gente, vamos a ir a unos temas, Dami. Antes que se nos vaya. Recuerden que deben enviarnos el mensaje de la tercera hora. Sea de... Ay, ¿para quién nos mandó? No me mandaste, ¿no? El mensaje... Ay, Gonzalo, mando mensaje, estás mejor. Estoy mejor, Gonzalo, estoy mejor. Me levanté medio con moquito, pero estoy mejor, gracias. Me cuida el nene, ¿viste? Buenos días, bichis. Para la tercera hora gay de jueves. Ah, quiero pedir Bella o Albany Maluma. ¿Quién es? ¿Quién? Cristian. Hola, Vichy. Melfi de Ecuador dice que su tema de consigna son Sony, Hitachi y RCA. Es verdad. Yo me acuerdo de mi papá, tenía un grabador negro que estábamos hablando recién, que con eso grababan todo, porque él componía zambas, chacareras, esas cosas, y grababan todo. Y nosotros también escuchábamos la música ahí, que era un Marshall, que lo tuvo hasta, te estoy entrando, yo adolescencia, ¿eh? Andaba. Funcionaba igual, era un caño. Bueno, pedir Bella Wolfine, que no sé cuáles son. No sé. Solo pasamos música, Cristian, porque veo que estás pidiendo Maluma acá. Y no, solo pasamos música. Y después Wolfine, ese no lo conozco. Bella. Quiero pedir Bella. ¿Es el mismo? Ah. Solo música, Cris. Así que bueno, hay tiempo igual, tenés tiempo para la tercera hora. Re gay, re bala, me está pidiendo Maluma. Re bala. Como Dieguito, ¿te acordás ese día que dijo, che, podemos pasar baladas? Le manda, escuchá el entre de Diego. Podemos pasar. Bueno, pará, vamos a unos temas y al regreso lo cuento. Al regreso lo contamos, dale, allá vamos. La idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mi

soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día Mario, buen día equipo. Te habla Jesús de acá de Quilmes. Te quería pedir un temita para la tercera hora de John Lee Hooker, Boom Boom. Bueno, que sigo escuchando tu programa hasta el final. Abrazo. Bueno, gente, gracias, Jesús. Ahí está. Bueno, nada, estamos. ¿Sabes que nos olvidamos de subir? Estamos, bueno, ahora armando el sorteo para ir a ver Las Pastillas del Abuelo, gente. Tenemos para ir a ver a Las Pastillas del Abuelo. Ahora lo vamos a presentar, ahora vamos a hablar de ellos. Ahora vamos a hablar un poquitito de ellos. Dami, estamos atrasados, ¿no? Y 43. Bueno, venimos bien. No puedo creer. Justo, estamos justo. Bueno, gente, a ver. Venimos ahí. Bueno, otra vez las propagandas de Crónica. Quería leerles lo que dice. Los de los signos. En unos minutos. No, no voy a leer los signos. A ver, lo voy a leer. Así tenemos dudas para preguntarle a Ana. A Ana, que es la. No, que es astróloga. Hace masaje, me dice. Reiki, esas cosas. Ah, las piedras. Eso es muy bueno porque las piedras calientes en los huesos hace muy bien. Eso te relaja mucho. En realidad relaja más rápido los músculos. Como cuando estás en calor, ¿viste? O algo en la alhambra. Eso es muy bueno, muy bueno. Así que bueno, gente, a ver. Dice, les cuesta soltar. ¿Sí? Estos son los 5 signos del zodíaco que más sufren las separaciones. Bueno, dice el horóscopo occidental, explica que hay signos del zodíaco a los cuales les cuesta superar el dolor que puede causar romper una relación de pareja y se niegan a que todo termine. Entérate más allá. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Por qué del signo del zodíaco? Esto no es algo de uno, psicológico, ¿no? Bueno, dice, la astrología es muy importante para la vida de algunas personas. Esta práctica esotérica es capaz de no solo de predecir el futuro a través de los famosos horóscopos que dan una aproximación del panorama que le depara a cada signo del zodíaco en temas referidos al amor, la salud o el dinero. Las prácticas astrológicas también pueden dar información valiosa sobre cómo es la personalidad de cada signo zodiacal. Bueno, a través de las herramientas para la carta astral, esto le vamos a preguntar a Ana ahora, cuando Ana de Asia Astrológica, Asia-Astrológica, ahí la pueden seguir su horóscopo, ahí la astrología brinda datos que son importantes a la hora de averiguar cómo es la forma de ser o de pensar de una persona de acuerdo al signo zodiacal con el que nació. A su vez, la astrología hace posible conocer y entender cómo construyen sus relaciones los signos con los demás y cómo actúan en ella. En este sentido, el horóscopo nos adelanta que hay un grupo de signos del zodíaco a los que les cuesta mucho separarse y este momento puede ser especialmente difícil para ellos, ya que para ellos ponerle punto a una relación o afrontar una ruptura es una experiencia que los hace sentir perdidos o confundidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos que más les cuesta? Primero, Piscis. Piscis quedamos que era marzo. ¿No? Febrero o marzo. Para Piscis, una ruptura de pareja puede hacerlo sentir perdido o confundido. Este signo zodiacal es empático y absorbe la energía emocional de quienes les rodean, por lo que suelen tardar mucho más en recuperarse. Tienen tendencia a aferrarse al pasado, aunque la relación no fuera satisfactoria. Yo pensé que esto era por ahí más. Cáncer. ¿Cáncer cuál es? Julio. Julio, ¿no? Julio. El final de una relación es devastador para ellos. Este signo del zodíaco es cariñoso y afectuoso y a menudo dan todo lo que tienen, lo que les deja emocionalmente agotados. Los cancerianos sienten un fuerte apego por su pareja y les cuesta aceptar la idea de seguir adelante. Con el tiempo pueden curarse y volver a encontrar la felicidad, pero les lleva mucho tiempo y esfuerzo. Yo tengo un amigo de cáncer y le está pasando exactamente lo mismo. Le está pasando exactamente lo mismo. Yo no sé por qué. Yo en esas cosas anhelan. Leo, agosto. Anhelan la conexión y la atención. Y cuando una relación termina, sienten que su mundo se ha venido abajo. En una ruptura asumen la culpa al final de la relación, lo que les lleva a dudar de sí mismo y a perder la autoestima. Necesitan centrarse en curarse a sí mismo y darse cuenta de que merecen amor y respeto. Libra. ¡Pum! Todos los signos están acá. No la pegó una. Cuando una relación termina, a menudo les cuesta enfrentarse a la idea de la confrontación y se vuelven indecisos sobre cómo seguir adelante. Yo no. Yo ese veo cómo padecen las cosas por ahí lo que tengo alrededor y en cuanto a parejas, ¿no? Digo, ¿yo seré muy hijo de su mamá o...? Seguro, ¿no? Sí, bueno, está bien. Suelen anteponer las necesidades de su pareja a las suyas propias y la pérdida de la relación hace que se sienta desequilibrado. Para hacer frente a la separación tienen que centrarse en encontrar el equilibrio y hacer valer sus necesidades. Yo miro las cosas si son compatibles o incompatibles. No veo otra forma. Yo veo blanco o negro. Capaz que está mal también, ¿no? Pero por eso estoy solo, ¿no? Me encuentro solo. Virgo. Virgo es septiembre. Cuando se trata de relaciones, tienden a analizar demasiado y tienen dificultades para dejar atrás un vínculo fracasado. Son duros consigo mismo y con los demás, lo que les provoca sentimientos de culpa y vergüenza. Cuando una relación no funciona, tienen la sensación de haber fallado. Para superar la separación deben centrarse en el autoperdón y la aceptación. Bueno, como que termina con un consejo psicológico más que nada, ¿no? Bueno, nada. Bueno, eso era todo. Nada más. Bueno, gente, vamos a ir a unos temas. Recuerden que pueden entrar en unos minutos más. Ya subimos el flyer a nuestras páginas, a nuestras redes, para que ustedes puedan ingresar y participar del sorteo. Para ir a ver a las pastillas del abuelo, que ahora lo vamos a presentar. Gente, vamos a unos temas y al regreso continuamos con un poquitito más de Mañanas Diferentes. En un café se vieron por casualidad, cansados. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Ella es menor, él es normal, y lo que está Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Ayer, después que le mandé el tema, quería seguir en comunicación con ustedes, pero bueno, mi esposo tuvo que ir a hacer un mandado y no podía no podía escuchar el tema después que se lo mandé. Y quería seguir farreando con ustedes, pero bueno, esto que tengo que trabajar, ¿viste cómo es? No me queda más remedio. Y bueno, y tenía que bajar la radio y algunas cosas me perdía. Entre cliente y cliente, me perdí algunas cosas. En un momento, cuando ustedes hablan y ponen el tema, le digo a las chicas que estaban, a las clientas que estaban, le digo, ay, mandé el tema, no sé qué, subí que no escucho nada, dicen unas clientas, que son reconocidas y que se prendieron a la joda de inmediato. Y dicen, pero la puta madre, no escucho nada, la paré en coche. Bueno, ay, voy a mandar un audio, le digo yo a las chicas. Fue por la charla de ayer. Y una de ellas se prendió al toque. A todo esto vinieron clientes. Yo ni corte a los clientes. Ya se me estaba juntando la gente. Y nosotras de farra con las clientas. Y de joda con ellas. Cagándonos de la risa. Se me estaban juntando la gente, literal, les cuento, ¿no? Y riéndonos, que te digo usted, con ustedes y con las chicas ahí. A todo esto, mi esposo estaba haciendo mandado, supuestamente, entre comillas. Y los clientes esperando. Todo eso así, como se los cuento. Nosotras riéndonos, mi esposo de mandados. Y que salen las chicas del comercio riéndose de todo el jolgorio que nos habíamos mandado farreando nosotras. Y los clientes esperando ahí, cagándose de la risa también, porque tenía la radio toda jareta yo. Así como bien, bien bizarro, se los cuento. Y mi esposo, muy pícaro él, estaba enchufado con los auriculares porque nunca se perdió ni un momento el programa. Se había llevado el celular, se ve enchufado los auriculares y dice, ya me enteré de todo. Ya me enteré de todo. Tremendo él. Y las chicas que iban comentando y él atrás del o sea, en la vereda, escuchando todo, quedándose la risa y comentando. ¿El qué decía? Ay, no. Fue tan cómico. Y los clientes, no pasa nada. Yo los atiendo. Esperando porque los atendiera en caja. No pasa nada, doña, no pasa nada. Yo, guau. Ya los atiendo y bajé la radio y después no pude más, porque imagínate que se me estaban acumulando los clientes, pero yo, tremenda. Esto que tengo que trabajar, no se puede farrear y no se puede trabajar al mismo tiempo. Che, pongan orden, caramba. Noelia de Montevideo, que nos escucha ahí en el trabajo, en el almacén. Gracias, Noe, gracias. Eso de entre comillas fue hacer mandado. Ayer pidió un tema. ¿Cómo es? Necesito una mujer, pidió. Necesito una mujer. Después igual mandó mensaje Miguel. Pero bueno, que sí, que. Esto, la verdad, tiene razón. Esto de tener que trabajar, Dami. Esto de ser pobre todos los días, está mal, La verdad que. No nos queda otra. ¿Qué hace? Trabajo, soy pobre. Siempre, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Trabajando, soy pobre. Pero bueno, nada. Es así, es muy divertido. Es lindo. Bueno, es lindo que se enganchen del otro lado también. Es muy lindo. Con la pavada que hablamos, ¿no? La idea es pasarla bien, reírnos un poco. Dice, bueno, seguimos con los mensajes. A ver, Cristian dice, pero con referido a lo que no ponemos Maluma, ¿no? Que digo, no, ponemos música. Y Cristian dice, pero pasan Locomía y Radio. ¿Esto sería metal pesado? Y claro, es Europop y Hardcore. Bueno, dice Cristian, la gente quiere saber qué pasó con el mundial porno. Si te anotaste, esas son las cosas importantes. Es verdad, pero vos sabés que mandamos la suscripción, pero no sabemos todavía si entramos. No entramos, creo que tenemos que ir a categoría mini, no hay. Claro. Categoría mini no hay.

Bueno, de regreso a la segunda hora. Gente, bueno, lo prometí es deuda. Habíamos quedado que íbamos a llamar a una astróloga para poder desasnarnos sobre los temas de la carta astral o cómo componían. ¿Recuerdan el tema de ayer? De cómo hacían, si hay un servicio meteorológico así de los planetas, cómo eran. Así que nos pusimos en contacto con una amiga de la casa, con Ana, de Asia guión bajo astrológica. Ana, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Ana, queremos que nos desasnes. Tenemos la incógnita de saber cómo es que ustedes pueden predecir o no sé, leer o explicar o no sé cómo es el tema. ¿Qué existe? ¿Un servicio meteorológico que ustedes ven el tema de los planetas y esa cosa? Esa es nuestra duda. Bueno, mira, la carta natal o carta astral, que en realidad es lo mismo, lo que nos ayuda, más que predecir, o sea, la astrología lo que tiene, por lo menos de la manera en que yo la leo, que es más de una parte más psicológica o evolutiva, es a poder darnos cuenta realmente los talentos, ¿no? Las virtudes que tenemos, para qué lado ir, o sea, cuáles son nuestras vocaciones. Y eso, digamos, el cielo está de una determinada manera ya el día que nacemos. Por ejemplo, si hoy levantamos la carta natal del día de hoy, tenemos, por ejemplo, el sol en Géminis, la luna en Tauro, o sea, hay un movimiento normal que tiene todos los días el cielo, ¿sí? O sea, que hay un movimiento de planetas, el sol que va girando, la luna que va cambiando cada dos días de signo, ¿sí? Entonces eso ya nos predispone de una manera energética de cada signo astrológico que todos tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, la carta natal es individual y es muy personal, o sea, a veces cuando decimos, mira, todos los geminianos son iguales, en un punto sí, pero hay muchas cosas que tal vez no descubrimos, porque la carta natal lo que tiene es, digamos, muchas diferentes energías. La luna serían nuestras emociones, el sol es nuestra personalidad. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes de cada persona, digamos, ¿no? Sí. No sé si ahí voy como despejando las dudas. Sí, sí. O sea, más que nada, la duda nuestra era cómo ustedes se llevan por eso. O sea, ¿cómo sabes que está, por ejemplo, Venus en Géminis? No sé. O en okay. Eso es lo que no, sí, por ahí no entendíamos. Y después, bueno, posterior a eso, que es continuación de lo que estás hablando, es de ver, o sea, ¿qué es lo que influye en nuestra educación, nuestra formación? Si eso también incluye, ¿qué es lo que estabas diciendo vos? Que vos lo haces más por ahí psicológico, ¿no? Un poco más. Sí. Bueno, es ese tipo de cosas. Primero, lo que antecede a eso, que sería, ¿cómo sabes que está Venus en no sé, en Géminis? Creo, sí, que estamos en Géminis ahora, ¿no? El sol está en Géminis, Venus hoy está, digamos, va a estar un tiempito en Leo. Y eso se sabe por programas. Hay programas astrológicos que te van indicando en qué horario exacto va cambiando. Ah, bueno, por eso. Justamente hay un servicio, sí, meteorológico, porque nosotros leemos, por ejemplo, entramos al, claro, servicio meteorológico, el de ustedes es astrológico. Claro, lo pueden mirar las personas, cualquier persona se puede, por ejemplo, meter en astro.com, sí, podés levantar la carta del momento, podés poner tus datos. Si sabes el horario de nacimiento, el lugar de nacimiento, te va a pedir, bueno, el nombre, la fecha, y también te da tu carta natal. Después está bueno que un astrólogo realmente te lo lea, porque es difícil de interpretar. Hay muchas cosas que se ven en el mandala astrológico, que es ese círculo que se puede ver, sí, en donde ahí está. Eso sería una carta natal, sería, o una carta astral. Bien, y ahora te hago otra consulta referido. Debería de ser, o sea, todos, te haga quien te lo haga, debería ser igual, ¿no? O por ejemplo esta semana para Damián, que es Capricornio, debería, sí, ser igual. O sea, lo haga quien lo haga. O sea, por ejemplo, nosotros leemos, sí, los diarios. Los diarios tendrían, sí, que decir todo lo mismo. Sí, o sea, debería ser igual. En lo que vos decís es que, por ejemplo, una persona tenga el sol en Capricornio cuando nació entre diciembre y enero. Eso sí. Eso sí está bien, lo que, ¿no? Eso sí. Es lo que vos me estás preguntando. Y después la interpretación es en base al astrólogo, sería. Siempre el astrólogo, es como un psicólogo, el astrólogo, o sea, va a ser siempre diferente la rama que elija, ¿no? Y la lectura que te está dando. Por ejemplo, una persona que nace hoy, por ejemplo, un niño que nace hoy va a tener el sol en Géminis, la luna en Tauro y el ascendente, que también es algo muy importante en la carta natal, va a variar de acuerdo al horario que nazca, porque cada 2 horas cambia el signo del ascendente, ¿sí? Claro, eso, bueno, eso a ver, sí. ¿Qué ascendente qué sería? El ascendente, digamos, es como el propósito de nuestra vida, es lo que deberíamos aprender, sí. Lo que la vida siempre nos está indicando y siempre repitiendo y mostrando que, por ejemplo, que el camino es por ahí sería, ¿no? O sea, es la lección de vida, el ascendente. Ok, bien. Eso sería. Bien, y ahora te hago otra pregunta, ¿no? Más o menos, a ver, ¿qué sería, o sea, por ejemplo, qué sería que estás con el sol en Géminis? O sea, ¿qué significa que tengas el sol? ¿Qué es bueno o malo? O sea, eso lo Júpiter lo tenés sí. puesto en ¿y eso qué es? ¿Bueno o malo? O sea, ¿qué es lo que significa eso? Pues yo los escucho a veces, por ejemplo, como dijiste recién, y decís, ok, ¿y eso qué es? ¿Bueno o malo? ¿Entendés? O sea, a ver, por ejemplo, tener el sol sería como decir soy de Géminis, es lo mismo para lo que es una carta astral o natal. Decir tener el sol es decir soy geminiano o geminiana, ¿sí? Sí. Sería la personalidad. El sol es nuestra personalidad, es lo que nos hace ser de determinada manera, ¿sí? Okay. Es lo más importante, digamos, porque es lo que irradiamos, o sea, es lo que mostramos, digamos, sería. Sí. No nos hace ni buenos ni malos, o sea, por lo menos por cómo yo interpreto la astrología, no existe para mí ni lo bueno ni lo malo, o sea, existe lo que somos y con eso tenemos un propósito también de vida, en donde, por ejemplo, ser geminiano me va a traer virtudes en un montón de cosas, en otras tendré que aprenderlas, pero no es que son negativas ni positivas. Sí. Por lo menos yo lo interpreto de esa manera, o sea, todo lo agarro y digo, bueno, con esto podemos aprender, podemos dejar de ser si no me gusta de esta manera, ¿no? Sí. De esa manera por lo menos lo interpreto yo. Bien, bien. Y eso, o sea, claro, o sea, después en conjunto con otras cosas, o sea, tomás varias cosas y ahí es donde vos hacés la interpretación, lectura. La lectura. Claro. Yo voy tomando mucha, o sea, la carta natal es compleja en el sentido, no porque sea difícil de entender. El consultante cuando viene una carta natal puede ser por 2 cosas. Una es para querer saber qué le depara el destino, que es por lo general la gente lo que quiere es eso, pero en realidad, a ver, nosotros cuando buscamos una lectura de carta natal, más o menos tenemos ideas de quiénes somos. Pero lo que la carta natal te muestra son un montón de cosas que olvidaste o que creías que eras así. Empezamos como a desmenuzar en la carta natal. O empezamos a decir, ay, sí, es verdad, a mí me pasa esto en el trabajo. Bueno, porque hay muchas áreas. Hay 12 áreas que representan cada signo en la carta natal, que son las áreas donde transitamos. El trabajo, la familia, la pareja, los amigos. Entonces, en cada área hay un signo diferente. Y por eso soy diferente en cada área de mi vida. ¿Entendés? Más o sí, menos. Sí, y hay sí, planetas sí. también. En algunas áreas hay planetas. Capaz si nací con el sol en Géminis, pegadito a un planeta, voy a tener otro tipo de energía, porque la energía de ese planeta también me está diciendo, bueno, sos más de esta manera. ¿Sí? Cada planeta también tiene una energía que nos ayuda a ser como somos también. Claro, por ejemplo, yo soy de Libra. ¿Qué planeta sería el mío? Y a vos te rige Venus, en el caso de Libra. Venus. El planeta Venus, que tiene que ver, bueno, por ejemplo, con la parte más armoniosa, con los vínculos, cómo me llevo con los vínculos de a dos, o los vínculos en general, qué autocuidados me doy, cómo me valoro, eso sería Venus, ¿sí? Okay. Y cada planeta va a tener su función. Entonces se empiezan a interpretar un montón de linitas que se ven de colores adentro de una carta natal, entonces eso hace que vayamos como uniendo las energías de tu personalidad, ¿no? O sea, no somos sí. de una determinada manera y nada más, no, somos de un montón de formas, no somos lineales nada más. Ah, mira, bueno, claro, está bueno. Eso, sí, está bueno, porque nosotros, lo que pasa es que yo lo leo, nos entretiene mucho, sí. Y siempre leemos más que nada también a veces en la humorada, ¿no? Porque a veces dicen, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, hoy les leí que cuáles son los signos que más les cuesta largar una relación, ¿no? O a los que les cuesta, sí. a los que les duele más, y bueno. Y entramos y vemos a ver si está Libra, si está Capricornio, que es Damián, entonces nos cargamos entre nosotros y bueno, sí. y hacemos ese tipo de humorada. Hasta acá la vengo estando en todas. Todo lo malo lo meten en todo. Pero bueno, más que nada, entonces ahí es donde nace la duda. Decir, che, pará, ¿por qué estoy en todo? ¿No? En todas las cosas que nos venimos riendo de las cosas. Digo, bueno, si encontramos Libra, hasta ponerlo, le digo, nos leo mapa y encontramos Libra, listo. Porque lo vamos leyendo. Sí. Pero bueno, nada, era más que nada de eso, ¿viste? A ver cómo se componía eso, a ver si en realidad todos nos tienen que decir lo mismo. ¿Cómo sabían ustedes que Venus está en la Luna, o no sé cómo lo llaman? Sí. Y decía, bueno, ¿qué tienen? ¿Un servicio meteorológico? Claro, y ahora vos nos estás sacando sí, esa sí. duda de que efectivamente claro, hay un todos programa. Los días. Claro, hay un programa que, sí. que se va. Y la carta, te vuelvo que no me quedó claro lo que es la carta natal. La carta natal, sí. por ejemplo, ¿para qué? Vos me decís, los consultantes vienen y nos piden la carta natal. O sea, ¿cuál es el motivo? Más allá del futuro. O sea, ¿cuál es uh-huh. la... Entiendo que sería un punto cero, ¿no? Para decir, bueno, esta es mi carta natal, ¿de acá sí. qué? Después, posterior a eso. ¿Qué es lo que mira, la carta seguiría? Natal es te sirve para toda tu vida. O sea, la información que está ahí es para toda la vida. Eso queda de la misma manera. Nos predispone, o sea, porque de esa manera yo me encuentro o no me encuentro, depende a qué tan abierto esté también a escuchar esa información, ¿no? Mira, yo cuando tengo un consultante, lo primero que le pregunto es ¿para qué te querés hacer la carta natal? O sea, es la primera pregunta que hago, porque ahí, o sea, ya disparamos a ver para dónde vamos, ¿no? Porque es lo importante. Muchas personas vienen a querer autoconocerse porque capaz están en un cambio radical, en donde se sienten perdidos, en donde capaz tienen algún tema vincular en pareja o, no sé, o en la familia. Entonces empezamos a desmenuzar también la información, ¿no? O sea, ¿por qué se repiten ciertos patrones? Claro. ¿Eso no es psicológico o por la preparación de uno? De la manera en que yo la leo es psicológica, claro. Claro. Pero bueno, hay otros astrólogos que lo leerán de otra manera, no sé. A mí no me gusta así tan mental y racional. Me gusta como ir desmenuzando la personalidad para que se encuentre en lo cotidiano, porque si no es muy difícil de interpretar una carta con palabras tan raras. Claro, claro, porque claro. son claro. raras. Yo no te voy a decir Mercurio y capaz decir, ¿quién es Mercurio? Y bueno, no, prefiero como dar otras palabras que sean más cotidianas y familiares, digamos, ¿no? Claro, más relacionado a lo común, porque son cosas a veces, nos pasa que por ahí, me pasa a mí, ¿no? Estás, no sé, viendo un programa, ¿no? Y te ponen, sí. o sale alguien, un astrólogo sale a hablar, de a comentar algo y vos decís, es como que hablara, no sé, alguien, un científico que está hablando de algo, o un médico, yo trabajo en salud, y como que los sí. médicos se ponen a hablar entre médicos y la verdad que no los entendés. Obvio, ¿entendés? O obvio. Sea, hablan de una forma, no los entendemos, sino porque vos tenés Mercurio acá, entonces está bien, y pero eso no entiendo qué significa que lo tenga Mercurio, que es bueno o malo, o sea, que tenga claro, el Sol, claro. es bueno o malo, eso por ahí es a la parte donde nos perdemos, me parece que el común, ¿no? Sí, el que no sí, sabe sí, de astrología. Sí. El común, sí, por eso yo siempre hablé de la astrología de una manera muy básica y llevarlo a lo cotidiano. Porque si no, la otra persona no está entendiendo y la idea es que se entienda a ella misma o el mismo, ¿no? A sí. ver, yo con colegas sí hablo de esa manera, porque claro. entendemos lo que es Mercurio en conjunción a Júpiter, por ejemplo. Y vos vas a decir, ¿qué me estás diciendo? Y no, la idea capaz es decirte, mira, tu comunicación o tu manera de investigar es así. Y es lo mismo que decir Mercurio, porque Mercurio es el dios que tiene que ver con eso. Claro. Yo no te voy a decir todo eso, yo te voy a decir, che, ¿qué anda pasando con tu comunicación? ¿Qué te está pasando con esta persona, entendés? ¿Cómo podés desarrollarlo? Lo voy llevando de esa manera. Claro, eso está bueno. Bueno, esa era por ahí la parte de que está bueno que vos decís, bueno, yo lo hago más psicológico, más terrenal, por así decirlo, para aquellos que no sabemos y que van en busca de algo, ¿no? De a veces de una respuesta que uno no le encuentra. Es como el psicólogo, bien lo decís vos, lo haces más psicológico. Es como decir, bueno, no le encuentro la solución a esto, a ver qué me está pasando. Bueno, empezamos a descartar cosas. Bueno, vamos por la parte, vamos al psicólogo, hacemos psicoterapia, vamos al astrólogo, vamos acá, o sea. Sí, está bien, sí, sería sí, por ese lado. Sería por ese lado. Bueno, Ana, ¿dónde te encuentra la gente? Lo acabamos de decir, pero bueno, ¿dónde te encuentran? Sí. A ver, en Instagram estoy en Asia-Astrológica. Después, en las historias destacadas están todas mis demás redes. Estoy en YouTube, en Telegram y en Spotify. Bien. Y después, bueno, también de manera, o sea, se pueden hacer una carta de manera online. También estoy de manera presencial. Además, bueno, soy terapeuta floral, hago flores de Bach y bueno, o sea, lo voy como tratando siempre de llevar a que haya como una integración, ¿no? En la persona. Claro, ¿sos masajista también, mi hijo Damián? Soy masajista, hago reiki, hago reflexología. Bien. Sí. Sí, bueno, sí. Bien. Estás muy abocada al tema de lo corporal, de lo espiritual, ¿no? Sí, porque siempre a mí eso me hizo bien a mí misma, entonces, o sea, una manera de poder ayudar a los demás es primero atravesándolo conmigo, sí. Sí, ¿y te quedas muy cargada? No, viste que hay gente preguntan muchas personas, sí. Ah, ¿sí? Sí, claro, cuando se vienen a hacer una sesión, que, por ejemplo, no sé, capaz estoy haciendo reiki y bostezo o lo que sea, me dicen, ¿te quedaste muy cargada? No, y al contrario, porque, a ver, parece raro lo que voy a decir, pero trabajar con las personas es un intercambio de energía, ¿sí? O sea, yo tal vez te estoy curando o ayudando desde la sanación, pero siempre el otro también nos ayuda, esto está bueno para todos, ¿no? A darnos cuenta de algo, ¿no? A darnos cuenta de algo que tal vez, no sé, estamos medios perdidos y siempre el otro como que nos ayuda, ¿no? A darnos cuenta, a bajar por lo menos. Claro, y también tenemos técnicas de protección, siempre los que somos sanadores tenemos esa cuota de protección, así que no me quedo cargada, no, al contrario, me hace bien. Bueno, sí. Bueno, bien, eso es lindo. Te carga, o sea, te renueva energías. Me renueva energía, claro, me ayuda como a darme cuenta también de mi potencial, por así decirlo, ¿no? Porque cuanto más ayudas, también te das cuenta de la fuerza, ¿no? Que tenés. Es así. Claro, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo trato mucho con la gente, toda mi vida fue vendedor. Entonces, sí. Me pasa lo mismo, cargo esa energía. Pero los otros días, claro. Ayer creo que hablábamos con Damián, yo necesito mi momento solo también. Me necesito ese momento, obvio. Ese break o ese, no sé cómo llamarlo, esos minutos de que tomo mi café. Y hasta leo el diario. Mirá que leo todos los diarios a la mañana, los leo y noticiero y eso, pero es como un ritual. Lo tomo como un ritual y necesito ese momento de soledad. Me encanta estar solo, como yo le digo a él. A pesar de todo lo que te digo que es contradictorio, que estoy constantemente con gente y que me gusta estar con la gente, intercambiar cosas con la gente, hablar esto, charlar. Me encanta, pero amo la soledad. Me encanta lo que pasa es que Yo comparto lo que vos decís. Para ser una persona que ayudás a los demás o estás con tanta gente, hay que saber tener espacios solos en donde también te cargues de buena energía, desde el descanso, de comer bien, ¿no? De lo que sea para que vos te sientas también vital, ¿no? Con esa energía. Yo también lo hago mucho, sí. Sí, me pasa. Ana. Sí. Nada, palabras de agradecimiento para ti. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que me encanta siempre hablar de esto, bueno, así que... Es muy lindo y aparte, vos sabés que para la gente que por ahí no entiende, que es mi caso, está bueno que nos vayan despejando dudas porque se hace más interesante el tema. Porque la verdad... Sí, exactamente, sí. Yo lo leo desde el desconocimiento absoluto. Sí. O sea, leo, no me pidas que interprete algo, lo leo y muchas veces no entiendo lo que leo. claro. cuando se refiere a estos temas. Por eso digo, teníamos todas estas dudas. Y además me dijo, yo tengo a alguien que le podemos preguntar. ¿Sabes cómo es? Dale, dale. Y de paso para que todos los oyentes puedan escuchar y entender, ¿no? Que creo que por ahí mis sí. dudas eran las que tenemos todos. Y bueno, a ver, empecemos ahora a interpretarlo de otra manera. A ver, empecemos. Claro. Ahora es como que bueno, tiene otro sentido. Si ustedes ven mis redes, ahí yo hago muchos videos, porque el video creo que aclara más que a veces leer. Sí. Entonces... De esta manera también voy explicando cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva, en cada signo, o sea, qué podemos hacer, pero siempre desde lo más, trato de hacerlo lo más fácil y práctico. Y hay muchas personas que confunden la astrología con el horóscopo. Por eso también hay como muchas dudas. No, no es lo mismo. El horóscopo es una predicción. Entonces no te despido, pará. Vamos a seguir hablando. ¿Cómo que no es lo mismo? Y no, porque, a ver, hacer una lectura de astrología o de carta natal no es una predicción o un horóscopo. El horóscopo predice, te va a decir, bueno, el lunes te va a pasar esto, por ejemplo, ¿no? El horóscopo de revista o el horóscopo más tipo orangel, por decirlo de una manera. Ok, pará, entonces, ¿qué es el horóscopo? Es una predicción y lo que tiene la astrología, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que el domingo va a haber luna nueva en Géminis y podemos llegar a sentir este tipo de energía, pero no te lo estoy diciendo, va a pasar esto, porque no lo sabemos. Claro. ¿Entendés? Acá es como que hablamos de algo que puede llegar a pasar y que podés llegar a sentir como no. Futurología. Eso también. Sí, no sé, no me gusta mucho decir futurología, porque no, lo que yo no quiero es que las personas, por lo menos en mi caso, se agarren de esto como que esto me va a salvar. Claro, por eso. ¿Entendés? O sea, la predicción sería supuestamente algo. Sí, la predicción es algo que puede llegar a pasar, pero el horóscopo es como más definido, como va a pasar. ¿Entendés? Y eso es complejo porque podés dejar a las personas con mucha expectativa también. O sea, no es recomendable. No sé, a mí yo siempre prefiero más por el lado de lo autopersonal, de mirarme a mí mismo, ¿no? De ver qué me va pasando también con lo que voy sintiendo. A mí me pasa, porque... yo siempre digo lo mismo, yo soy un constructor, ¿no? Entonces, digo, yo construyo a donde quiero llegar. Y digo, bueno, las posibilidades son estas. Esta o esta. Uh-huh. O sea, tengo un parámetro de por ahí quien dice de acierto y de error. Sí. En lo que voy construyendo. O sea, eso sería como parte de... Más allá de saber uno lo que le va a pasar, porque sí. Estoy haciendo esto, los márgenes son esto, esto y esto. Más allá de que después en la construcción de esas cosas, la dinámica... produce otras posibilidades u opciones, ¿no? Pero exacto, sí. Vos vas viendo... Poder, sí. O sea que me mataste sí. Con eso, ¿no? Yo pensé que era todo lo mismo, la astrología y el horóscopo era lo mismo. No. No, la astrología es más allá, porque es como estudiar el cielo, o sea, es tener una lectura. Sí, o sea, podemos decir que es la ciencia, la ciencia sería más astronomía. La astrología claro. Tiene que ver con poder, a ver, con poder leer los movimientos del cielo y cómo los bajo yo a la Tierra y cómo lo bajo a mí mismo, o sea, porque acá estamos los seres humanos vibrando también con esa energía del cielo, es así. Claro, o sea, sería la parte, o sea, la ciencia es la astronomía, como ayer hablábamos con ella, decía, bueno, esa parte astronómica que vos me la resolviste diciendo, sí. No, hay un software que vos entrás y es el servicio astrológico, bueno, sí. O sea, esa uh-huh. Parte astronómica, o sea, y la astrología sería la lectura o interpretación de esa parte astronómica. Claro, para mí tendría que ver más con un lenguaje simbólico, en donde vos podés llevarlo a tu vida, ¿no? Y decirle, bueno, mira, con esto, o sea, ¿qué puedo hacer yo con un eclipse? Bueno, lo ideal sería hacer esto, capaz descansar, capaz de estar más tranquilo, ¿no? Como ir viendo cómo sí. Acompaño los movimientos del cielo con mi cotidianidad, sería. Sí. Sí. Bueno, mirá vos, yo pensé que era lo mismo, ¿ves? Que estuvo buena. Fue muy productivo y muy educativo. Yo pensé que era lo mismo. Sí. La verdad pensé que era lo mismo. No. Bueno. No, no. Y está sí. Bueno despejar dudas para no meter siempre todo en la misma bolsa, porque la astrología eso capaz es lo que siempre cuesta entender, ¿no? Como, ah, sí, la astrología, quiero saber qué me va a pasar. No, no, claro. No es eso. No, por lo menos de la manera en que yo lo enseño o lo practico, no. Bien, bien. Bueno, mira vos, mira qué interesante que es. Mira qué interesante. Ahora sí, ahora es como que, claro, ahora ya hay más dudas. Pero bueno, quizás sea claro, porque yo pensé que era lo mismo. No. Pero siempre, tengo 47 años y pensé que era, o sea, era parte de un todo eso, de todo lo que era astrológico, pensé que era el horóscopo, viste, la carta natal, pensé que era todo astrología. No, o sea, a ver, el horóscopo se va a basar en un signo y va a decir, bueno, todos los geminianos son de esta manera. Bueno, sí, pueden compartir una característica similar, pero es como te decía. Sí. Después, si desmenuzamos la carta natal personal de cada uno, va a haber diferencias. Sí. Ah, mirá vos. Mirá qué bueno eso, ¿eh? Ahora, bueno, tengo más dudas. Pero bueno. Ay, sí. Bueno. Es que es un tema, o sea, astrología se puede hablar siempre porque está en la vida misma, o sea. Te vamos a invitar un día para los piso, que creen. Si dale, podés, sí. Pero sin humo, dice Damián. Sí, porque yo cuando voy limpio el ambiente con sahumerios y eso. Siempre es mi forma de limpiar cuando llego a un lugar. Sí. Eso te dice sin humo. Bueno, sí. Un día vamos a juntar dudas y un día nos tenés que visitar al piso. Tenés que visitarnos. Dale. En el estudio. Te juntamos un montón de dudas, de preguntas de la gente. Eso, y sí, claro. Podemos programarlo, bueno. Entonces como consigna. Decimos, bueno, a ver, tal día nos visita Ana. Entonces, bueno, listo. Sí. Juntemos todas las dudas que tenemos de una semana a otra, como hacemos con el tema de consigna. Y una vez que te juntamos todas las inquietudes de la gente, cuando venís nos desasnás a todos. Dale, ¿te parece? Me encanta, sí. Bueno, sí, Ana, obvio. Sí. Ana, un millón de gracias. Bueno, Ana. Y gracias a ustedes también, ¿eh? Muchas que gracias. Que terminen lindo. Gracias, Ana. Bueno. Que tengas buen día, buen fin de semana. Bueno, igualmente, nos vemos. Gracias, Ana. Chau, buen día. Bueno, acaban de escuchar a Ana de Asia-Astrológica, ¿eh? La pueden encontrar ahí en Instagram, está como Asia-Astrológica, pueden hacer todas las dudas, se pueden sacar todo, ya le escucharon, pueden hacerse masajes, pueden ir a que le hagas Reiki, les puede hacer la carta natal, les puede dar esa traducción psicológica que está muy buena, por lo que explicó, que lo lleva a un terreno más racional, está muy bueno, así que bueno, ya saben. En Instagram está como Asia-Astrológica. Su nombre es Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias, realmente muchas gracias. Bueno, Dami, vamos a unos temas y al regreso nos acomodamos y seguimos con más Mañanas Diferentes. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, Arturo, no, pregunté porque recién la prendo la radio, por eso. No, quiero escuchar para la tercera hora Information Society, Repetition. Para mí, un temón. Buen día para todos, gente. Marito y su gente, ¿cómo andan, banda locada? ¿Todo bien? Habla Sergio, el garrafero de Varela. Ahora yendo para la Florida. Escúchame, ¿sabes que me gustaría escuchar un tema que me gusta mucho? El grupo es The Kelly's Family, o la familia Kelly, su traducción. Your Father Knows, la madre de tu padre. No. Hermoso tema, ojalá que lo tengan, por favor. Gracias. Temón, de Kelly Family, también Hook es hermoso y Small Baby también Hook son y de Small Baby creo que es son clásicos americanos también de ese mundo. Y de Father, el padre, sí, también. Eso lo canta el hermano mayor, me parece. Temón. Bueno, ahora los vamos a programar a todos. Dami, vamos a darle comienzo a la segunda hora musical. Recuerden que el audio lo deben enviar al 1164-00-7047. 1164-00-7047. En nuestras redes estamos como M Diferentes OK, en Instagram, y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Así que bueno. Gente, estamos hablando con Dami justo de las repercusiones que nos ha dejado Ana de Asia Astrológica. Así que bueno, nada, ahí justamente estábamos hablando. Mirá vos, ¿cómo me cambió el panorama ahora? Yo pensé que el horóscopo y la parte astrológica era todo lo mismo. Ahora tengo más dudas que antes, Ana. Así que bueno, gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora musical de esta manera. I've got the This is the place we used to go, with romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, and you wonder what all this is for, it's just a simple thing from me to you. Cause there's something that you should know. It's that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. And the time we had just dancing nice and slow, and I said, never let go. There is no reason to the things that we do. You can break our heart with just a word or two. Take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way I get through. See if I think you are beautiful, someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do. Tell you that I've been missing you more than words can say, and that I've been thinking about it every day. Well, to never let go. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Oh, Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. ¿Tenemos unos audios? A ver, vamos a pasar los audios que tenemos. El de Chris, te mandé recién. Mario, cancelame ese tema. Cancelámelo, por el amor de Dios. Me dio ganas de escuchar, ya no sé si es mucho, el tema de Metallica, Fuel. Buen día, chicos. Cristian de Solano. Muy linda charla, me gustó, interesante, muchas cosas que no sabía, algunas uno deducía por lógica que eran así, pero no, muy lindo, un tema nuevo para seguir aprendiendo. Quería aprovechar de pedir una canción para la tercera hora del programa, de Los Enanitos Verdes. Por el resto, sigo escuchando, chao. Qué tool. Gracias, Cris. Gracias por estar allí al otro lado. Gracias, Eduardo. Te pasé un solo tema. Te pasé el del tema. No te pasé el anterior de Eduardo, claro. Sí, ahora me di cuenta. Ahora me di cuenta de eso, pero bueno. Bueno, ahí tengo un par de audios más que ahora los vamos a chequear de Marce también. ¿Cómo? A ver. No, estás perdidísima. Dice, escucha, te manda al frente, no me quemé, dice, escucha. Escucha, Noelia de Montevideo, Uruguay, que estuvimos escuchando el audio, que está reenganchada con nosotros, que te dice, esto viene a hurtadillas, ¿no? Dice, Dami, ¿cuál es la consigna de esta semana? Ando más perdido, dice. Pulga en un perro de peluche, dice, está perdida. Está buena esa, ¿eh? No lo sabía eso. No lo sabía eso. Está buena. Noelia, la consigna de la semana es que nombres tres marcas que te vengan al recuerdo de tu infancia. Tres marcas. Por ejemplo, a mí, Marshall, que nosotros teníamos un grabador que era Marshall. Sí, ITT también. Y Leinstein. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, muy chiquitos, había una tele blanco y negro que se fue al galpón funcionando. Y era marca Leinstein Time. Bueno, y marcas, otras marcas, qué sé yo. Atari, Nintendo, pero no el Nintendo que se conoce hoy. Era un jueguito rectangular que jugábamos con mi amigo Hernán, que era de la vuelta de mi casa. Me acuerdo que teníamos ese Nintendo y jugábamos. Después el Casio jueguito, el reloj. Después te lo voy a traer a mí. Vamos a sacarle un par de fotos antes de que termine esta semana de consigna. Voy a ver si mañana me pongo a revolver. Tengo todavía el Casio jueguito, el reloj jueguito de un helicóptero. Nada, no, estaba. Era en esa época, era tener el reloj con jueguito, era en esa época, era lo más. Bueno, creo que me lo había comprado parte con la plata de la comunión. Creo. 8 años tendría, 9. ¿No? Y parte de mi viejo, seguramente, el financista. El JP Morgan de Marito. ¿Eh? Claro. Sí, tomé la comunión. Sí, obvio, obvio. Yo soy un tipo religioso. Pero bueno, gente, a ver, ¿en qué quedamos? Nada, tenemos que ir a la rotativa, Dami. ¿Vamos a la rotativa? Ah, nos falta un minuto. Bueno, listo. ¿Para qué vamos chequeando? Bueno, acá tengo 3 audios. Ahora los vamos a chequear. A ver cómo dicen. Bueno, nos van metiendo. Mira, justamente acá dice Eduardo. Mira, Benjamín está haciendo unos panqueques de avena. Dice, se está cocinando por una dieta. Bueno, está bueno. Y recién hablamos con Mari de lo que me gusta. Tengo muchas ganas de comer hace tiempo, que hace rato que no hago. Huevos revueltos, huevos fritos revueltos con cebolla. Bien doraditos, bien. Oh, qué rico que es eso. Ya el olor me puede. Con, no sé, con una presita de pollo, con algo, con un churrasquito o algo. Es riquísimo. Y eso arriba del arroz es terriblemente rico. Igual que lo que me gusta, sí, son los churrascos a la criolla.

Bueno, para todos los millennials, para todos los niños, antiguamente había una casa de comida rápida como McDonald's, como Burger King, que se llamaba Pampernick. Íbamos a comer, me acuerdo que estaba ahí en La Valle, que es donde está la, donde está Mostaza ahora, ¿no? Porque la panadería estuvo siempre al lado. La Valle y Rivadavia, me acuerdo, entre Rivadavia y Alem. Ahí estaba Pampernick. No, no, no, la marca de ropa, te digo yo. Ahí en esos locales estaba, ¿no? Era como McDonald's, igual, pero se llamaba Pampernick, era una marca argentina. ¿Eh? Como Mostaza, que es argentino también. Sí, sí, es una marca nacional. Así que qué épocas esas. Yo me acuerdo que iba con el primo de Dieguito, con Ale, nos rateábamos del colegio, o íbamos antes de... En realidad íbamos ahí y después nos llegábamos a entrar. Pero nos quedábamos a comer ahí en las hamburguesas. No sé, es que no me acuerdo, pero me acuerdo que era muy barato. O teníamos mucha plata encima nosotros, o era muy barato. Pero me acuerdo que nos quedábamos a veces a comer. Claro, a veces nos quedábamos hasta después del colegio para volver, ¿viste? Re tarado, re pendejo. Después nos calculamos la reincorporación. Cagaron a pedo. Pero bueno, nada. ¿Qué de travesuras que hacíamos? Dami, estamos muy atrasados con la música. Gente, vamos a dos temitas más y al regreso seguimos con más charla. Here on my own again. not as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect, that claims he's free. Just around the corner, half a mile ahead. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. ¡No, Marito! ¡Para que temprano! ¡Abrir el apetito! ¡Arroz con azafrán, Marito! Arroz pollo frito con azafrán y arriba le tirás el churrasco a la criolla. Exquisito. Y si te copás, dos huevos arriba. Para reventar. No, pero claro, eso es la criolla. O si no, aparte, o sea, no todo en la misma comida. Sino que aparte también el huevo revuelto con la cebolla es muy rico. Y no sé, un churrasquito, alguna pechuga, algo, es muy rico, muy rico. Muy rico. Igual que las verduritas salteadas, las haces hervir. después las dejás secar en un colador, que se sequen, secan, seca, y las salteás fritadas en una sartén con un poquitito de ajo, después sacás el ajo, le queda ese sabor, es terriblemente rico. Bueno, gente, ¿tenemos algún audio más? No. Bueno, ok, genial. Gente, tenemos que ir a más temas, Dami, si no, no llegamos. Creo que no llegamos, ¿no? No vamos a llegar, así que vamos a ver qué descartamos igual. Gente, vamos con más música. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Hermoso tema de Jerry Rafferty. Qué buen tema. Todo, o sea, hasta acá, la verdad que anoche estaba inspirado. No sé qué me pasó. Aparte me sentía muy mal. Muy mal. Tenía síntomas gripales así. Bueno, fui a mi casa temprano, estaba muerto de frío. Salí tarde de la oficina y estaba muerto. Me sentía muy mal, realmente me sentía mal. Pensé que me iba a agarrar fiebre o algo. Pero no, nada. Bueno, gente, a ver, tenemos que seguir a dos temitas más, ¿eh? Para ver si podemos atrapar el tiempo, alcanzarlo. Y seguimos de esta manera. Oh, de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Hola, buen día gente, ¿cómo andan? Bueno, acá escuchando la radio, escuché sí el mensaje de mi esposa. Bueno, así que bueno, todo bien por acá, un día lindo, levanté una heladita. Y bueno, va mejorando el tiempito, bueno, haciendo frío como tiene que hacer. Bueno, les mando un saludo a toda la gente por ahí. Y bueno, que tengan un feliz día. Que pasen bien. Las clases de cocina con Marito Cocina. Anótate. Pronto empezarán los cursos de invierno. Cómo hacer un guiso bien caldudo. Y todo suma, Sergio. ¿Viste cómo es esto, Me estás dando una idea bárbara. Me parece que en cualquier momento empiezo a dar un cursito, algo de cocina. Todo sumo, ahí tenemos esto. Así que bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Gracias por engancharse. Gracias, Miguel, que estás allí literal atrás del otro lado del charco y todo, y nos escuchan y bueno, nada. Ahí anda la patrona, anda con dudas, Miguel. No sé si escuchaste los audios. Bueno, después hablamos. Bueno, gente, nada, gracias. Gracias por estar allí otra vez, en serio. Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. ¿Cómo, qué decir? Metemos dos más. Y metemos dos más y vamos a ver cómo quedamos. Así pasamos. Al regreso creo que ya pasamos todos los pedidos. Nos salteamos. Dami, vamos con dos temas más y al regreso empezamos con los pedidos. Ok. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Now seem cautious. Maybe I'm lost. Can you show me now? And all that matters is turned around over and over again. We're at full circle. It comes down to now and then. Stay the night. Let a little love show. Stay the night. It's alright. Stay the night. Gente, seguimos con más música, ¿eh? Así no nos atrasamos. Allá vamos. Nights out with the boys. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Marito, ¿sabés qué tenemos que hacer? Fomentar la adopción. Tenemos que adoptar un albañil de esos, de los originales, los que fumaban 43-70 largo. Esos albañiles que en el piso te tiraban una falducha con unos chinchurines al lado. Te sentabas arriba de un tacho de 20 litros de pintura y te comías ese asado que en tu vida lo vas a comer. Eso tenemos que adoptar. Y cuando estabas comiendo, se acerca un vegano y el vegano te dice, ¿y para mí qué hay? Y yo le podría decir, para vos, un escopetazo en el pecho. Y la verdad que, bueno, ¿sabes que no me gusta como todo lo que es extremo, ¿no? De estas cosas. ¿Sabes que no me gusta el... ¿Cómo es? Que... Para ellos solo vale la de ellos. O sea, porque ahora son veganos, lo tuyo no vale. Vos tenés que dejar de hacer esto porque ellos son veganos. Eso es lo que por ahí no me gusta de los veganos. Pero tenés razón, Chris, tenés razón. Hay que adoptar alguno. Porque sí, a mí me encanta. A mí esos asaditos ahí de obra es lo más rico que hay. Ni hablar. Bueno, gente, seguimos con los mensajes. Dice Noelia, no dijo nada. Muy correcto él. Por el marido. me parece que tiene miedo. No dijo nada. Después hablamos. Gente, vamos a seguir con los pedidos ahora. Nos pasamos a los pedidos. Vamos con el primero, Arturo. Information Society es el que nos pidió. Sí, Repetition. Así suena. I've been a lonely Pasaba Information Society con Repetition. Ahora vamos al pedido de Sergio, el garrafero de Varela, que te lleva a cualquier parte del mundo la garrafa. Él dice, no, solo en Solano, en algunos lugares, a cualquier parte, flaco, hay que vender, todo suma. Nos hacemos el cursito de cocina los dos después. Sergio nos pidió de Kelly Family, Father Knows. Your father's knows. qué temón, por favor. Bueno, vamos con el pedido de Jesús, John Lee Hooker. Boom, boom. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. When you talk like that, you knocks me out, right off of my feet. How, how, how, how. Oh, me, I love you, baby. Baby, little baby. Ah, yeah. Yes, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time for me. Oh, yeah. She walked that walk and talked that talk and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead, right off of my feet. How, how, how, how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time. Bien, gente, así, así pasaba, así pasaba John Lee Hook. Ahora vamos con el pedido de Eduardo. Metallica fue él. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. Bien, gente, así va pasando Metallica. Ahora seguimos con el pedido de Cristian en Enanitos Verdes por el resto. Bien, gente, nos vamos. Martes Biandesio, nuestro coequiper en una tarde cualquiera. Y es La Mosca, muchachos. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Otra vez, y ser campeones otra vez. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Mañana viernes, mañana día de joda, mañana vamos a pasarle todo cachengue, cachengue literal, Esos temas que no pueden faltar en una fiesta de 15, en un casamiento, en un cumpleaños. Eso es lo que vamos a pasar mañana. Especial cachengue. Mañana joda. Literal joda. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Acabamos de subir el flyer en nuestras redes sociales. El flyer para participar del sorteo de las pastillas del abuelo. Recuerden que es muy simple, es una trivia. Deben seguirnos. Deben arrobar a un amigo. Su amigo también debe seguirnos a nosotros. Y por tercero, hay que seguir a MTM Producciones. Ahí está la trivia, es simple. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Tienen doble chance, así que pueden participar directamente ahí. Gente, está abierta ahí, ya está el flyer en las redes. Entren, vayan allí y participen a todos aquellos que quieran ver a las pastillas del abuelo en el microestadio argentino de Quilmes. Ahí abajito nomás, ahí yendo para la ribera. Microestadio argentino de Quilmes. Las pastillas del abuelo el día 15, sábado 15. El sorteo lo vamos a realizar el día anterior, el viernes 14. Realizamos el sorteo en vivo. Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau. I'm running out of time, 'cause I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. Judge me, I can see clearly. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.